hogar. Los tiempos cambiaron y no hace falta una escuela hogar y menos una de esa magnitud aquí en la capital pampeana. Hay escuelas por todos lados. Pero sí que vuelve a servir para lo que se pensó en algún momento, para los niños, para los más pequeños y para la educación. Está Cintia García visitando la ciudad de Santa Rosa, recorriendo la ciudad de Santa Rosa. Nos encanta poder charlar unos minutos con ella. ¿Cómo está, Cintia? Bienvenida. Felicita, querida, ¿cómo va? Un abrazo a vos y a todo tu equipo y a los amigos y amigas que están escuchando. Gracias. No te tocó un lindo día para recorrer Santa Rosa, ¿no? Está fresco, ¿eh? Está fresco, se viene lluvia. Así es. Y Santa Rosa no está en su mejor momento tampoco. Entiendo que vas a recorrer. El mate está calentito, así que sí, acá estamos con los compañeros recorriendo, yendo ¿A qué barrio vamos, Fabio? Al San Martín. Al Malvinas Argentinas. Al Malvinas Argentinas, claro, por Vamos eso te decía. Vamos a ver las consecuencias de la inundación, sí. Consecuencias terribles de la inundación que tenemos en ese y en otros barrios de la ciudad de Santa Rosa. Bueno, Cintia, interesante charlar con vos acerca de lo que está pasando con el periodismo. Asistimos a un debate del que vos fuiste parte, ¿no? El debate de cuál es nuestro rol, el rol de los periodistas, el rol de los medios de comunicación, cuánto poder tenemos, qué vendemos cuando hablamos de independencia, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos. ¿En qué quedó ese debate? Yo creo que es un debate que continúa porque hace a la cuestión misma de la discusión de poder, no solo en la Argentina, sino te diría que en el mundo, y si me preguntás, me interesa el enfoque regional. O sea, me parece que hablar del periodismo hoy es hablar del poder. Uh-huh. Y por supuesto que uno diferencia, yo que por ejemplo tengo un debate interno con Víctor Hugo con respecto a si hay que nombrar a los periodistas o no, o el tema son los medios. Yo creo que claramente no somos los mismos los medios que los periodistas, pero eso no le quita responsabilidad al periodista por lo que hace, justamente porque lo que está tratando es una materia muy sensible, que no solo habla de la libertad de expresión, sino que habla del derecho a la información. Así es. Está claro que me parece que hemos cambiado, por lo menos quienes nos hemos prendido con este debate y nos parece interesante y no nos molesta para nada que se baje del pedestal al periodista, que me parece que es lo que ha ocurrido, ¿no? Es que el periodista está en el pedestal, hablas del poder, justamente. Exactamente. O sea, ¿por qué el periodista es casi un astronauta mirando desde la estratosfera la realidad? Es ridículo, no resiste análisis. Mira, yo te doblaría la apuesta y te diría que el periodismo es militante o no será nada. ¿Y por qué te digo esto? Porque la propia fundación de nuestra historia sobre el periodismo tiene que ver con una postura militante, ¿no? Si no, recordemos que el Día del Periodista es el 7 de junio, que es la fundación de la Gaceta de Buenos Aires por Mariano Moreno, que es pura militancia. Uh-huh. El diario Clarín surge como un proyecto para militar el desarrollismo de Frondizi, ese es el inicio del diario Clarín pensado por Nobre. La Nación es un diario representativo de la oligarquía, desde sus editoriales hasta sus columnas, y siempre lo han dicho. Con lo cual, el periodismo siempre ha sido militante. ¿Qué pasa? Nadie hoy cuestionaría el trabajo de Juan Gelman, de Rodolfo Walsh, o del propio Mariano Moreno, ¿no? Y que nadie, en la década del 60 nadie cuestionaba el periodismo militante. Lo que ocurre es que la dictadura sangrienta de los 70, la década del 90 como continuidad simbólica de esa dictadura, barren por tierra con ese manto de silencio y complicidad toda una historia luminosa del periodismo que fue la década del 70. Y se fortalecen las teorías neoliberales, capitalistas antes, ahora neoliberales del periodismo, que lo que quiere es ocultar los hilos del poder para generar construcción de sentido. Uh-huh. Digo que en este debate me parece que nosotros lo que cambiamos es objetividad por honestidad. Digo, a ver, es imposible que yo sea objetiva, pero sí puedo ser honesta y puedo decir desde dónde estoy hablando. Me parece que ese es el cambio. El tema es, ¿tenemos audiencias que notan esto? Digo, cuando un periodista se presente como independiente, un medio se presenta como independiente, que los tenemos, grandes medios que aluden ser todo el tiempo independientes. ¿Se lo creemos o se lo cuestionamos? Bueno, me parece que es un desafío generar nuevas audiencias, ¿no? Justamente, si estamos hablando que venimos de la hegemonía y el triunfo del periodismo liberal, capitalista, neoliberal de la década del 90, la teoría que anula la lucha de clases detrás del periodismo, por ejemplo, yo doy clases, soy docente de la Facultad de Periodismo en La Plata, y uno de mis primeros textos con los que debato con mis alumnos y alumnas es Camilo Taufik. Taufik es un doctor en periodismo chileno, murió en 2012, que planteaba el periodismo desde la lucha de clases y el rol político inherente al periodista. Ahora, por supuesto que como triunfaron las teorías dominantes neoliberales, porque triunfó el dispositivo neoliberal, entonces queda como, es como si ese debate quedara a un lado, ¿no? Es como, nos preguntamos por las audiencias. Sí, claro, a tu pregunta yo le respondo, por supuesto que hay audiencias para diversidad de voces. Lo que me parece que tenemos que, el elemento que tenemos que incluir en ese planteo de las audiencias es la concentración de medios, asimetría, las bocas de expendio para la multiplicidad de voces. Claro. ¿Por qué luego del gobierno de Mauricio Macri se generó un cerco mediático? ¿Qué significa el cerco mediático? Que no hay voces disonantes a lo que llamamos el periodismo líder, el periodismo hegemónico. No, no significa que no hay, significa que el poder va a intentar que las haya lo menos posible. Las hay por prepotencia de la comunicación popular y porque aquellos periodistas que consideramos este oficio mucho más allá de un trabajo con el que pagamos el alquiler, estamos convencidos de que la disputa por la comunicación es la disputa por el poder y vamos a seguir pujando. Ahora, los soportes para que distintas voces estén por las que preguntas son cada vez escasos. Bien, se entrecorta un poco mientras te escuchaba, pensaba en preguntarte dos o tres cosas, voy a tratar de resumirlas en una. Por un lado, si se perdió tiempo en aplicar la ley de servicios de comunicación audiovisual, hoy totalmente desguazada en sus aspectos más importantes, y se podría haber avanzado en que Clarín desinvierta, entre comillas, ¿no?, se deshaga de alguna de sus señales como lo preveía esta ley antes del cambio de gobierno. Digo, ¿se perdió tiempo o realmente no se pudo? No, yo creo que se aplicó mal la ley de servicio de comunicación audiovisual. Yo creo que no se fortaleció como se debería haber fortalecido la base de esa pirámide. O sea, si la ley de servicio de comunicación audiovisual es una pirámide donde el vértice es el artículo 161, la reconversión de activos, el límite a las licencias, etcétera, la base de esa pirámide debería haber sido más fortalecida, ¿sí? Bien. Bueno, y hoy en día lo que está pasando es lo contrario, ¿no? Una mayor concentración del grupo Clarín. Estamos hablando con un celular que tiene muy mala señal y te cuento que acá tenemos muchas cooperativas y cooperativas fuertes. Tal es así que una de las cooperativas está brindando el servicio de televisión por cable y rompió con el monopolio de Clarín aquí en la ciudad de Santa Rosa y quiere desde hace tiempo, como otras en el país, brindar el servicio de telefonía celular. Pero parece que el mercado está siendo repartido de otra manera, ¿no? Bueno, estamos en un momento de concentración como nunca tuvimos parámetros. Ni en los momentos de más concentración de Clarín antes del macrismo tuvo Clarín este tipo de concentración. La concentración mediática erosiona la calidad de la democracia. Eso no lo digo yo, lo dice la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas desde el año 2002. Porque la verdad que la democracia de baja intensidad que estamos viendo, en muchos casos es responsabilidad mediática. Y esa responsabilidad mediática también es una responsabilidad política. Porque crecer en subjetividad política, o sea, dar el salto para que nuestras clases medias comprendan que esas clases medias que crecieron en accesibilidad, servicios y bienestar económico en los últimos 12 años, comprendan que ese crecimiento también es político, es un crecimiento en subjetividad política que no dimos del todo, y lo que falta es, crecer en subjetividad política también es crecer en subjetividad mediática. Y creo que ese es el déficit, eso es lo que nos faltó por incompetencia, por errores, por imposibilidad, porque no se supo, no se quiso, no se pudo, por lo que sea, eso es el desafío de lo que falta. Militante hoy es mala palabra, así lo han instalado los propios medios de comunicación y este gobierno, ¿no? Pero popular es mala palabra. Popular también es mala palabra, popular, por supuesto. Pueblo es mala palabra. Sí. O sea, me parece que lo que hay que hacer es generar una contrahegemonía que se resista a la naturalización de la apropiación de las palabras. O sea, vos pensás que este gobierno no habla de pueblo, habla de gente. Trabajador es una mala palabra, porque la palabra trabajador lo que la reinvierte, la reconvierte en emprendedor, ¿entendés? O sea, lo que tiene este gobierno es que es el pleno triunfo del dispositivo neoliberal. ¿Qué es dispositivo? Cuando tenés todo dispuesto. Y este tiempo neoliberal tiene todo dispuesto para esa concentración. Lo que nosotros tenemos que bregar es por generar esa conciencia, ese contrasentido para ampliar las brechas, las diferencias entre las brechas de público que han sido colonizados con esa subjetividad. Mirá, el retraseo en la distribución de la palabra es el mismo retraseo de la desigualdad económica. Mira vos, interesante. Bueno, quien crea que Jorge Lanata no hace periodismo militante o que cualquier periodista de TN no hace periodismo militante, tiene que replantearse algunas cuestiones seguramente. Y mi pregunta era si te pasó factura esto de ser tildada como una periodista militante, ¿no? Digo, ¿se te hizo más complejo en lo que es el ámbito laboral, estar en los medios? Sí, por supuesto. Digamos, los costos personales de poner en juego la ideología y lo que uno piensa y no resguardarse en las apariencias, siempre tiene costos. Pero bueno, son costos que uno está dispuesto a pagar. Yo digo, el impacto en términos personales es enorme, pero yo lo analizo en términos colectivos. Claro. Porque creo que esto es lo que yo hago, mi lugar en el mundo es este, decir lo que soy, decir lo que pienso, de dónde vengo, qué quiero, para que el que recibe ese mensaje pueda discernir lo que le estoy diciendo. Vos hablabas hace un rato de objetividad, subjetividad y honestidad. Sí. Yo creo que, claro que no podemos ser objetivos. Ahora, los hechos sí son objetivos. Y en todo caso, el quantum de objetividad está en mostrar fielmente esos hechos. Esa es nuestra honestidad intelectual. Después cada uno viene de su construcción, de su pensamiento, su lugar político, todo es política. O sea, sí, hemos pagado y estamos pagando costos de intentar ampliar los círculos de audiencia, achicar las brechas de desigualdad de la palabra. Y bueno, como le decía recién a unos colegas, si fracasamos, en todo caso, fracasaremos cada vez mejor, porque vos sabés que la historia no es lineal, ¿no? La historia es como el oleaje de un mar. En un momento la ola se te levanta y te tira de culo, perdón, ¿no? O la ola se despeja y vos podés ver el horizonte. Bueno, estamos en un tiempo de oleaje revuelto para los proyectos emancipadores, pero los progresos de América Latina han sido gracias al populismo, gracias a lo popular y gracias a la valentía de gente que no tuvo prurito en pagar costos. Así que con toda humildad yo me siento heredera de esas trayectorias. Y noto que no hay ningún arrepentimiento, digo, o deduzco de ese periodismo que vos decís, expuse mi ideología. No, yo me arrepiento de la caloría de más que como a la noche con vino, pero claro, solamente de eso no me arrepiento. Está muy bien. Bueno, estás en La Pampa. No sé si te diste cuenta que tenemos un mal estado en ruta, de rutas terribles. Estamos en medio de una pulseada del gobierno de la provincia con el gobierno nacional y llega justo en un fin de semana en donde va a haber un festival. Entiendo que vas a estar allí acompañando, pidiendo la restitución de la ex escuela Hogar, una escuela que en su momento construyó la Fundación Eva Perón y que durante la dictadura se vació y quedó allí la brigada mecanizada. Me contaban los compañeros y compañeras ayer y que sigue siendo un establecimiento militar y ahí hay todo un intento de recuperación. Sí, por supuesto, estaremos ahí haciendo ese abrazo. Bien. Cintia, te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho tu tiempo, ¿sí? Te dejamos recorrer tranquila el barrio. Vos. ¿Te llevaste botas? No, pero tengo unos borcegos bien. Botas y canoa en cualquier momento. Gracias. Tengo capucha, estoy pertrechada. Así que muchas gracias y gracias por la oportunidad y un abrazo a toda la audiencia. Hasta luego. Estamos escuchando a Cintia García, que está desde anoche aquí en la ciudad de Santa Rosa, en este momento recorriendo algunos barrios. Las 40 en Radio Kermés.